Juan Rañón se va a casar con Petrica la Taquito, pero no tiene dinero pa' siquiera un festejito. Los chicos de la barriada le dicen a Juan Rañón: déjate de carajada y no te cases pelao, déjate de carajada y no te cases pelao. ¡Bomba! Esta noche se casa Juan Rañón. Esta noche se casa Juan Rañón. Esta noche se casa Juan Rañón. Lo buscan pa' flojo y está ocupado. Esta noche se casa Juan Rañón. Damas y caballeros, esta noche se casa Juan Rañón. Para mí es un placer anunciarle que esta noche, esta noche se casa, se casa Juan Rañón con Petrica la Taquito. Se casa Juan Rañón. Pero a Juancho no le gusta el trabajo. Esta noche se casa Juan Rañón. Bueno, bueno, bueno, yo le voy a contar una anécdota de Juan Rañón. Comerme una almendra de esta, tienen que caer.